Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí grabando nuestro programa para estar en armonía. Y hoy tenemos a invitada a la maestra Carmen, que es una maestra de Reiki y nos trae cosas muy importantes. El tema de hoy va a ser la vida, cómo hacer para sanar nuestra vida. Hola, Carmelita, ¿nos podría platicar un poquito de lo que es el Reiki y todo lo que has vivido en este conocimiento? Sí, con todo gusto. El Reiki es un método de sanación que en 1922 el doctor Usui redescubrió porque le andaba buscando la iluminación y empezó a sanar a la gente allá en Tokio, en Japón, pero veía que la gente regresaba y regresaba y regresaba con lo mismo. Entonces él decía, no está funcionando, si yo sano con la energía, porque él recibió la iluminación, y regresan, entonces lo que voy a hacer es un método fácil para que todas las personas tengan acceso a él y aprendan y activen a través de las iniciaciones todos los canales que tenemos dentro de nosotros. Yo manejo el Reiki desde 1999 por un problema serio de salud, que no podía yo, tipo de artritis, caminar. Y llegué a la homeopatía, llegué después al Reiki y después primero llegué al yoga y después llegué al Reiki. Cuando empecé a ver la maravilla que era este método de sanación, lo tomé para mí, para mi salud. No podía caminar, estaba yo en una cama y me recomendaron mucho un muy buen homeópata que fui a verlo. Y entonces él me recomendó que tomara yo algo más alternativo para ayudarme y apoyarme, que fue Reiki y el yoga. A lo largo de los años lo he estado practicando y hace 10 años me inicié como maestra en el Reiki. Cuando vi la maravilla que hacía en los alumnos y en mi propia experiencia, de que la alopatía, cuando llegan las personas con este problema de artritis, solamente les dan paliativos porque no hay cura. Y muchas veces terminan los pacientes en sillas de ruedas. Pero, ¿sí? Dime. Tu iniciación en esta parte, yo creo que todos somos seres que andamos buscando algo bonito en esta parte, cómo sanar a los demás. Pero tu experiencia en Reiki, cuando entras en esto, ¿cuál fue tu iniciación que te dijo, sabes qué, por aquí me voy a venir? Tú tuviste una enfermedad muy fuerte también, y que gracias a este método, ¿cómo fue tu iniciación? ¿Cómo te empezaste a integrar y por qué te integraste a este programa? Cuando yo llegué a la homeopatía porque estaba en una cama y mi familia se dio cuenta que no podía levantarme de la cama, una tía mía fue cuando me recomendó con el homeópata. Y el homeópata dijo que me iba a tratar, pero que necesitaba yo tomar algo más alternativo. Mi hermana ya estaba iniciada en el Reiki. Y yo veía, y cuando tenía yo algún dolor, ella ponía sus manos y me transmitía la energía del universo y yo sentía mucho alivio. Y diferentes cosas empecé a ver a través de mi hermana. Así fue cuando llegué al Reiki. Cuando vi Y acudí, fue el Reiki de la Alianza, porque hay muchísimos tipos de Reiki, pero todo es lo mismo. Es la imposición de manos para sanar, pero con la energía del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tomas el método, cuando haces el curso, porque todos tenemos el poder de la sanación dentro de nosotros, fuimos dotados con ese poder, está en nosotros, en todos los seres humanos. Nada más que nos falta mucha fe y nos falta desarrollarlo. No creemos en ello, nos falta mucha, mucha fe. Entonces, yo sí acudí a la escuela de la Alianza, se llamaba. Vinieron unas personas del extranjero, chilenos, y me iniciaron. Cuando yo tomé el primer nivel y en la primera iniciación, porque eran tres iniciaciones, empecé a sentir los huesos como si me los jalara, como esas torturas que te encadenan de las manos y de los pies para desmembrarte. Sentía yo que mi cuerpo, todo se desmembraba. Y yo estaba muy, muy asustada y gritaba, pero me decía la maestra que ese era consecuencia de la energía que me estaba iniciando. Porque nosotros tenemos canales, todos los seres humanos, para poder transmitir la energía del universo. Pero esos canales están cerrados, están, cerrados, y a través de las iniciaciones por un maestro titulado, se abren con las iniciaciones esos canales y nos enseñan a transmitir la energía del universo a través de un ejercicio, como les enseñamos a los alumnos a captar esa energía que no es nuestra propia energía. Porque hay muchos sanadores que sanan con su propia energía, pero al cabo del tiempo su energía puede verse minimizada o pueden atraer algo del paciente y el paciente tomar algo del emisor. Entonces, con las iniciaciones de este método, les enseñamos a los alumnos cómo conectar con la energía del universo. Además, el doctor Usui, que fue el que redescubrió esta técnica en 1922 en Japón, decía que para poder sanar a los demás, primero teníamos que sanarnos nosotros y crecer espiritualmente. Reiki no es religión, simplemente es un método que está al alcance de todo mundo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo y que necesitamos de las cosas alternativas porque ya es el tiempo. Entonces yo empecé a dar cursos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y si tú querías enseñar este método a más personas, necesitabas tomar la maestría. Y la maestría requería que hubieras experimentado el Reiki por algunos meses, no eran tan rígidos como al principio. Ya el Reiki japonés era al alcance de todo mundo, porque antiguamente esto se guardaba nada más en primer lugar para los monjes y para los hombres. Las mujeres tenían prohibidísimo llegar a estudiar estos métodos de sanación. Antiguamente, en la antigüedad, en 1800 y tantos, cuando Usui nació, estaba prohibidísimo. Pero con el tiempo, poco a poco, se fue expandiendo, llegó aquí a México el Reiki japonés, que no tiene mucho, fueron en los 80 cuando llegó, y lo dieron a conocer. La matriz está en España y mi hermana fue allá en España y fue vuelta a iniciar su maestría por un japonés que es el quinto presidente de la Gendai Reiki Healing Association, que se encuentra en España, porque allá ya aceptan este método para sanar en los hospitales como alternativo. Y el otro día me enteré que también aquí ya empezó en el sanatorio que está aquí en Los Ángeles, que hay un área donde están dándole Reiki a los pacientes. Es un método de la sanación que a través de la imposición de manos conectas con la energía del universo. Tú no te cansas al dar un tratamiento, tú no atraes nada del paciente, el paciente no trae nada, atrae nada de ti, y es sanado primero a nivel etérico, después a nivel emocional, y el último es el impacto a nivel físico. ¿Por qué el nivel físico es lo último en sanar? Porque se ha descubierto con la medicina alternativa que las enfermedades, el 99%, vienen de nuestros pensamientos, de nuestros paradigmas, de lo que pensamos, porque lo pensamos, lo sentimos, después accionamos, se hace una realidad y se manifiesta en el exterior. Esto yo estoy muy contenta porque yo tengo 35 años en esto, cuando he visto las maravillas, pero a mí me da mucho gusto que ahorita ya la gente, hay mucho más gente que lo está llevando a cabo, porque hace 35 años a nosotros nos decían que estábamos locos completamente. Pero como se ha visto la medicina, y con todo respeto para los doctores, cuando uno llega a un consultorio, ven a la enfermedad aislada del paciente. Nosotros somos seres integrales, que si no se trata la enfermedad en su origen, ¿qué es lo que lo produjo? Entonces, muchas enfermedades no se curan. Nada más los médicos dan paliativos, como es la artritis. La artritis, yo tengo varias personas a mi alrededor que está cada día más y más. Por ejemplo, mi hermano, para no ir tan lejos, mi hermano me dice que estoy loca, que todo esto que yo he aprendido lo comparto porque tengo mi consultorio, doy los cursos, fui iniciada por un maestro de Reiki que me inició, y tomé los 3 niveles y ya tengo mucha experiencia, porque perfectamente bien, no me duele nada, no tengo las manos deformadas, mi cuerpo, doy yoga, soy maestra de yoga, y he demostrado con mi ejemplo y con ejemplo de varios pacientes que he tratado la gran ayuda y apoyo que tiene el Reiki. Esto no quiere decir que el Reiki sea en lugar de. Cuando nosotros hemos tratado gente con cáncer, nosotros les decimos, no vas a terminar con tu tratamiento, vas a seguir con tu doctor, lo que él te diga, tus medicamentos, pero te podemos apoyar con el Reiki. Y hemos visto que hasta hemos dicho, hay que escribir todos los testimonios, tenerlos escritos, para enseñarle a la sociedad, sobre todo en México, porque en Europa ya están más adelantados, sobre todo en España. Ellos ya lo usan en los hospitales como una medicina alternativa en apoyo a, por ejemplo, un enfermo de cáncer. Viene, va a sus terapias, a sus quimios, termina mal, dura 2-3 días vomitando, mareado, mareada, y con el apoyo del Reiki puede suprimir los efectos secundarios de las medicinas, dándole Reiki, de las quimios y de las radiaciones. Yo tuve una amiga, porque ya no me llevo con ella, que tuvo cáncer, le ofrecí este método, ella seguía con sus tratamientos en cancerología, pero empecé a darle el tratamiento diario, porque depende de la enfermedad, es los días que uno va a prestar este servicio, dependiendo cada paciente, cuál es su problema. Y les digo así, créanme, no estoy mintiendo, que cuando ella tomaba su quimioterapia, llegaba manejando a mi consultorio y yo le daba el apoyo con el Reiki. Y cuando le dieron 36 radiaciones, el doctor le dijo, te vas a lo mejor a quemar, te vas a esto, etcétera, etcétera, muchos efectos colaterales. Y ella se puso en mis manos y cuando le dieron las 36 radiaciones, ella no tuvo ninguna quemada. Las 36 radiaciones pudo aguantarlas y ella se sanó, pero volvió el cáncer a lo largo de los años. Y porque esto es muy interesante y muy importante saberlo. ¿Por qué le regresó el cáncer? Porque no hubo un cambio en sus pensamientos. Las enfermedades nos dan la oportunidad, no hay que sentirnos mal por ellas, son como focos rojos en nuestro cuerpo que nos avisan que algo está mal. Entonces, cuando nosotros invitamos a la gente a tomar terapia o a iniciarse o primero tomar terapia para que lo viva en propia experiencia, sepa qué es y después los invitamos a que ellos mismos se pueden dar autotratamiento, porque primero es limpiar nuestros canales, como decía el doctor Usui, el que hizo este método tan fácil para cualquier persona. Como canal que eres, porque nosotros no hacemos nada, no sanamos, es el Padre que a través de nosotros manda la energía y depende las lecciones que tenga que aprender cada persona por la enfermedad. Pero es una gran oportunidad para que las personas que padecen de enfermedades como las diabetes, como el cáncer, como todas estas enfermedades que a la larga, cardiovasculares, llevan a la gente a la muerte. ¿Por qué? Porque no se les hace conciencia de que tenemos que cambiar nuestros hábitos, número uno, pensamientos. Y lo que comemos y el ejercicio, como lo han repetido a lo largo de toda esta pandemia. Pero yo soy un ejemplo, en esta pandemia vivo sola. ¿Y qué fue lo que hice? Tenía yo mucho miedo, como todo mundo, de salir a la calle. Tenía yo miedo por mis familiares. Tengo una nietecita de 2 años y mi hija y mi yerno trabajan en la calle. Ellos no hicieron confinamiento. ¿Qué fue lo que hice? Estaba yo tan preocupada que dije, me voy a enfermar si sigo con esta tensión de preocupación. Entonces me puse en manos del Padre, le pedí y los envolví en el manto sagrado y que los cuidara. Y diario les mando Reiki, porque primer nivel es a nivel físico, teniendo al paciente enfrente. El segundo nivel puedes mandar a distancia. Si tú estás aquí en México y hay una persona que viajó a Alemania, te dice, mándame Reiki por la situación que estamos viviendo del COVID. Nos enseñan en el segundo nivel ciertos símbolos que nos conectan con la luna, con la tierra, con la naturaleza, para que hagamos un puente de nosotros, de nuestro ser que habita dentro de nosotros, nuestro Buda, nuestro ser interior, llamándolo como quieran, porque esto no es ninguna religión, al contrario, lleva a la gente a llevar mucho mejor su religión y a hacer conciencia de cómo está su fe. Y le mandamos Reiki a esa persona, le decimos a qué horas le vamos a mandar para que ella o él lo haga consciente. Y lo podemos ayudar a distancia. El tercer nivel de Reiki es un tercer nivel que poca gente llega. ¿Por qué? Porque como es un camino espiritual, la gente quiere en estos momentos todo rápido. rápido. Estamos acostumbrando a los jóvenes a que con los controles nada más mueven la mano y controlan y salen la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, pero hay que saber cómo usarla. Porque decía mi maestro de yoga que hace 17 años partió. Para la era acuariana, la que estamos pasando en este momento, que ya dejamos la era Piscis porque ya se cumplió una era de la Tierra en dar vuelta 26.000 años, estamos en los finales, la Tierra no va a desaparecer, no va a desaparecer la humanidad, pero tenemos que hacer conciencia que somos más que un cuerpo físico y eso lo aprendemos en el método de Reiki, trabajar con nosotros, con nuestros talentos, con nuestros dones, con los regalos que ya se nos dio, porque se nos dio la gente que es creyente, la mayoría en México son católicos, les podría yo decir que Dios ya todo nos los dio, solamente es ir a nuestro interior y trabajar con las meditaciones, con la oración y aumentar la fe. En la era acuariana hablamos de la fe activa, en la era pisciana que acaba de pasar era la fe ciega. Tengo fe, no veo lo que creo, pero tengo fe. Pero ya en estos tiempos nos dicen, la fe se tiene que convertir en una fe activa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú des ejemplo. Sí, dime, Oscar. Está muy interesante toda esta parte. Yo creo que nos vamos a un comercial. Nuestros auditorios que nos siguen escuchando, vienen cosas muy interesantes. Gracias. Perfecto, por todo lo que nos estamos dando. Perfecto, aquí está. Adelante. Sabes, ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz, que aunque a veces ingenua, tu alma decide alzar. Que nadie te diga que no, ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás. Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad. De libertad. Milagros habrá que esperar, mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán. Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener. Que nadie te diga que no, no, ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás. Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad. Estás escuchando La Energía Está en Tu Salud con el terapeuta Óscar Quesada. Comunícate con nosotros a través del 55 18 00 5412. 55 18 00 5412. Te atenderemos con gusto. La Energía Está en Tu Salud. En un momento continuamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 5412, 55 18 00 5412. La Energía Está en Tu Salud. En este momento continuamos. Hola, Vittorio. Regresamos nuevamente con la doctora Carmen, con esta gran plática y con esta gran información. Hola, Carmelita. ¿Nos puedes seguir platicando un poquito de este gran método? Con todo gusto. Yo soy muy feliz de que me hayan invitado a través de esta persona, porque esa es mi misión, llegar a la gente. Porque hay mucho miedo por lo de la pandemia, hay mucha ignorancia, y no estoy hablando en peyorativo, sino ignoramos mucho y nos hemos identificado con un cuerpo físico nada más, mucha gente, pero no, somos más que el cuerpo físico. Está el cuerpo etérico, que es la energía que nos rodea, nuestro campo de energía, que se le llama aura, que muchos ya habrán oído. Después está el cuerpo mental, que es la mente, y el cuerpo emocional. Las emociones no son malas. ¿Qué es lo que es malo? Reprimirlas, guardarlas, porque tarde que temprano van a afectar al cuerpo físico. Entonces, hablando de la enfermedad, empieza por un pensamiento. Después se hace un sentimiento, se hace una emoción, y como no la canalizo y muchas veces ni siquiera me doy cuenta que estoy sintiendo eso, se somatiza, se va al cuerpo. Entonces se han descubierto científicos, no lo digo yo no lo digo, que realmente he tenido el anhelo desde hace muchos años de hacerlo primero conmigo para poderlo compartir, porque yo quería cambiar al mundo y me acordé de los griegos en el 500 años. Sócrates dijo: ¿quieres cambiar al mundo? Cambia tú, y entonces estás haciendo algo por el mundo. Y eso es lo que yo invito al público, que se abran de mente, porque ya es el momento. Nosotros nos hemos identificado por siglos de siglos y años con un cuerpo físico. Los gimnasios estaban antes de la pandemia llenos, todo mundo preocupado por bajar de peso, por hacer músculo los hombres, las mujeres verse delgadas, el cuerpo físico, físico, físico. Pero la noticia es que somos más que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú te enfermas en una enfermedad grave como es el cáncer? Te devasta, te sientes que te mueres. la primera impresión, viene el estímulo y dices, me voy a morir. Pero si tú llegas a este conocimiento y dices, soy más que la enfermedad y tengo muchos métodos y medios por el cual apoyarme, ayudarme, entonces vas a pasar la enfermedad lo menos, podríamos decir, mucho mejor que en la ignorancia con las quimios, con toda la alopatía. No hablo mal de la alopatía ni de los médicos, pero cuando llegas a lo alternativo, se ve al paciente holísticamente hablando. La enfermedad no está aislada. La enfermedad es parte de nosotros y nuestro cuerpo está conectado desde el cerebro, dicho por científicos. Yo no sé, Oscar, si tú has oído hablar de Bruce Lipton, que es un científico que vino a México, dio unas pláticas de lo que es la mente. Estamos en pañales lo que es la mente. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto de la mente es mínimo. Sí, pero hemos visto que la mente tiene grandes, grandes cosas que puede hacer, o destruye o construye, porque hemos visto a los inventores en los tiempos, quien inventó el foco, quien Einstein, el que se acaba de morir, Hawking, lo que han inventado son seres humanos como nosotros. ¿Por qué? Porque usaron más parte de su cerebro. Dicen que la parte que no conocemos del cerebro es la parte espiritual. Por eso los hemisferios están divididos, el izquierdo y el derecho. Y tú, al llegar a meditar o a cualquier camino alternativo de espiritualidad, el que sea, porque para mí todo va a converger en el mismo lugar, se dice que todas las religiones, las creencias, lo que, y si no crees, vamos a llegar al mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad. Y ahorita lo que estamos viviendo en la pandemia simplemente es una gran oportunidad. Quizá mucha gente que me esté oyendo en el auditorio me pueda decir, claro, tú no has de haber perdido a algún familiar o algo. Pues sí, perdí a una persona muy querida, que de 70 años, no tan grande, que murió, lo entubaron y se fue, partió, porque nosotros no decimos murió, no hay muerte, no, simplemente dejas el vehículo, que es tu cuerpo, y el alma, que es energía, se transporta a otro estado de conciencia. Depende dónde quedó. Entonces, todo esto alternativo que están poniendo, que gracias a Dios se está dando a conocer, y una de las cosas que va a sostener a la humanidad es el conocimiento de este método del Reiki, que es un método. Lo que es el Reiki es conciencia. También esto de Reiki es la conciencia, quién soy, a dónde, qué capaz soy de hacer las cosas. Cuando somos integrados a esta parte de saber que podemos hacer todo, porque esto, como dices tú, estamos creados, estamos hechos de esa parte, así somos, es. Seres de luz, aunque no entendamos esa palabra de luz, pues somos seres que estamos viniendo en esta parte y agarramos un vehículo, un físico que tenemos que ocupar para poder vivir aquí y poder compartir los dones que a cada uno se nos dan. Hay quien se desarrolla más en un tema, pero todos somos seres de luz que estamos experimentando esa parte, ¿no? Así es. La gente, la mayoría, algunas personas creen que somos humanos y que tenemos que experimentar la espiritualidad, pero es al revés. Somos seres espirituales que llegamos a este planeta Tierra. Tomamos un cuerpo que es un vehículo que transporta al alma para tener una experiencia humana. Tenemos que experimentar nuestra humanidad y tenemos que trabajar en la sombra, que le llaman algunos autores, que es la parte oscura que yo no veo de mí, porque para caminar en una senda espiritual tenemos que trabajar en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque no podemos regresar al Padre a casa desde donde venimos, cargados de rencores, de egoísmo, de falta de perdón. Y este método del Reiki es tan completo que te ayuda a crecer espiritualmente, te sana, te dice cómo trabajar con las emociones. Después impacta tu cuerpo, tu mente, porque te dejan, te enseñan a meditar. En la meditación, una vez le preguntaron a una guru, Gurumay, de Siddha Yoga, que vino a México, de tantos problemas que existen en la sociedad, y cada vez que una persona en el auditorio levantaba la mano y le preguntaba que qué podía hacer con ese problema, siempre su contestación era: medita. ¿Por qué? Porque la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es sacar la basura que tenemos de nuestros pensamientos. Porque sí, con todo respeto a ti, Oscar, y al auditorio, es basura lo que pensamos. Pensamos que el vecino nos vio feo, pensamos que mi amigo no me saludó porque ya no le caigo bien, etcétera, etcétera. Y lo peor del caso es que nos dicen que los pensamientos son repetitivos, los mismos diariamente. Este método del Reiki te ayuda a que tú trabajes con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma. ¿Para qué? Para que seas un ser feliz y ayudes a ser feliz a otros. Porque ese es el objetivo de que venimos a esta tierra, a vivir y a ser feliz. Y si podemos ayudar a otros, que es mi misión, y por eso tomé esto. Primero, para sanarme a mí, porque estaba yo muy enferma físicamente y también álmicamente. También, igual que cualquier persona. Pero sí tenía yo un anhelo de decir, quiero contribuir y poner mi granito de arena, porque con todo el respeto que me merecen mis políticos, la cuarta transformación la vamos a hacer nosotros, los guerreros de la luz, los que estamos trabajando por la humanidad, porque ya vemos muchos alrededor del mundo. No sé si a ti te tocó el lunes, hace 15 días o hace 20 días, que nos invitaron de todas las religiones del mundo a cantar, a meditar el Om, 1 hora 44 minutos, y fueron 40 países que nos unimos. Hubo gente de Dubái que se comunicó a través de Zoom con nosotros. Eso es lo que necesitamos, elevar la vibración para que todo esto empiece a dar sus cambios. Porque la pandemia lo que trajo a México fue que la vibración que teníamos se fue hasta abajo. Por el miedo. La gente tiene muchos miedos, toda esa parte de pavor, y estamos creyendo, como dices, la parte física. No nos enteramos que somos seres de luz, que necesitamos conexión, y lo que acabas de decir, esta unión de toda la meditación en Om, que es un símbolo muy poderoso, pero es, la intención es el amor incondicional, que estamos buscando que todo esté en una armonía. No estamos pensando por un político, por otro político, por no. Es una unión universal de paz. Y cuando tenemos paz, toda esa paz llega y de repente, ¿qué está sucediendo? Algo está sucediendo aquí, pero es cuando nos estamos siendo conscientes de todo lo que está pasando, hacemos una realidad, hacemos un cambio, hacemos una sanación. Así es, Oscar. Tú no lo vas a creer, me van a aventar de cosas, pero yo les mando mucha luz y energía a nuestros políticos. Y cuando estoy en una mesa que mi familia es contra, ya saben quién, el innombrable, para no decir nombres, porque a mí no me gusta hablar mal de la gente, de nadie, ni de la gente que hablan mal. Yo les digo, si ustedes siguen hablando mal negativamente, me levanto de esta mesa. Porque todos mis hermanos y mi madre, ya saben, están como la mayoría de la gente, de que México y que estamos y esto. Cuando yo les digo, no, no, México va a resurgir. México le jalaron las orejas al mundo entero. Pero no sé si tú sabes, Oscar, que México es el ombligo del mundo por nuestros ancestros, por nuestros indígenas, que tenían la sabiduría del cosmos, sanaban con hierbas, ellos sabían las estaciones, sabían cuándo sembrar, cuándo levantar la cosecha, sabían exactamente dónde salía el sol en Chichén Itzá, en el observatorio, exactamente, eran grandes astrónomos, astrólogos, tenían todo ese conocimiento. Entonces, los profesores, los facilitadores a donde yo he llegado y aprendido, nos dicen que México es parte importante de la nueva conciencia. Lo que está pasando es que estamos tocando fondo. Tenemos que limpiar la casa para meter lo nuevo. Es como yo, cuando tengo oportunidad de hablar con la gente, cuando voy al súper, tú no lo vas a creer, pero hablo con la cajera, con el que me limpia el vidrio, con el que me guarda mis cosas en la cajuela. Les hablo, hay que pensar positivamente cuando me dicen, ay señor, ¿y cuándo terminará todo esto? Y sé que se abren de corazón y entonces puedo yo, no le hablo a todo mundo, o sea, no voy diciéndole a todo mundo, sino lo siento en mi corazón porque sé que Dios es a la gente que pone, de cambiar la mirada de cómo vemos al mundo, sobre todo México. Yo viví en el extranjero muchos años y les quiero decir que México está tocando fondo y que tiene que salir la sociedad. Eso es lo que pasa. Y si nosotros estamos esperando el cambio de afuera, pues nos podemos sentar siglos y siglos en la misma silla. El cambio viene de nosotros. Yo pues ya soy mayor, mi hija ya es grande, pero yo les hablo a las madres que están educando, sobre todo niños que ya traen esta conciencia. Pues yo diría que estamos muy a tiempo porque siempre hay un nuevo amanecer para todos. No importa cómo hayamos vivido en el pasado, podemos reflexionar y sobre todo yo diría que es un parteaguas antes de la pandemia, después de la pandemia. Yo he escuchado a gente que está esperando que den el semáforo verde para salir y su mente lo mismo. Pero yo los invitaría al auditorio que no va a ser lo mismo. Es volver a construirnos qué es lo que realmente deseamos. A partir de este momento que hemos vivido, que ha sido pues fuerte para muchísimas personas porque han perdido seres queridos, yo también perdí, pero realmente cuando uno está en la espiritualidad, yo tengo 35 años en este camino, les puedo decir que no es que no vivamos las lecciones de vida, los eventos, porque yo ya quité de mi vocabulario el problema. El problema tiene una carga de energía y ya simplemente, entonces yo ya no uso esa palabra, digo, las lecciones que tengo que aprender son de una manera diferente. Estamos apoyados, estamos acompañados, porque así como nosotros somos seres de luz, está entrando toda esta luz por todos estos eventos astronómicos, eclipse, la luna roja, la luna de sangre. Todo eso, cuando tú estás consciente de ello, abres tu corazón, te pones en meditación o en oración, en lo que tú sepas, son regalos, son bendiciones de Dios. Antiguamente nuestros ancestros decían que el eclipse auguraba malas noticias o que venían desgracias. Pero en este tiempo que estamos viviendo, todo lo que sucede en la Ciudad de México, yo se los prometo, la veo diferente. Yo cuando salgo a caminar, en mi vida me había fijado en un árbol, en un pajarito, no me había sentado a contemplar el atardecer, el amanecer, pero con esta conciencia que estoy adquiriendo a través, porque aquí ya me quedé con el Reiki, fue un largo camino, piqué piedra hace 35 años y pasé por muchísimas cosas, pero cuando llegué al Reiki y al yoga dije, aquí, de aquí soy, porque son dos disciplinas tan completas que nos van a llevar al camino espiritual y a ser mejores personas, personas felices, y que no tengas tú que andar corriendo y preocupándote por el pan que vas a llevar a tu casa, por la falta de empleo. Porque yo les pregunto a mis alumnos, ¿quién es tu fuente de provisión cuando pierden el empleo? Y toda la mayoría me contesta, mi trabajo, la fábrica, la tienda, etcétera, etcétera. Y yo les comunico, no. La fuente de provisión es nuestro Padre Creador. Llámenle como le llamen, porque esto no es la religión. Musulmanes, judíos, como sea, cuando llevan un camino hacia su interior, que es un viaje, es echarse un clavado al interior, de ver la maravilla que somos, que tenemos el poder de la sanación, que ya se nos dio todo, que tenemos la llave para ser felices, pero lo esperamos todo de la afuera. Esa felicidad que me da el tener un carro nuevo, el que me da que me asciendan de puesto, es una felicidad efímera. ¿Por qué? Porque continúa con una serie de demandas. Cuando ya me hizo feliz un carro, ya estoy pensando en otra cosa. Y cuando me llegue esa cosa, ya estoy pensando en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y por fin nunca nos sentimos con ese corazón en paz, con ese corazón tranquilo. ¿En esta ciudad podemos vivir? Sí. Yo soy un ejemplo. Yo antes criticaba mucho el tráfico, la ciudad, que México, pero les digo, cuando ustedes abren su corazón y toman el conocimiento, van a sentir diferente. La energía de México, de la Ciudad de México, cambió. Esos atardeceres, esos amaneceres, esa luz que entra, son bendiciones del cielo, porque nos han dado una segunda oportunidad para que no lleguemos a la autodestrucción. Acabamos con nuestro planeta, pero la Madre Tierra tiene la cualidad de ella renovarse. Ella sabe cómo renovarse. Pero en una conferencia muy interesante, un facilitador dijo, no se preocupen por la Madre Tierra, ella sabe cómo transformarse. Lo que ella no sabe es qué hacer con su falta de amor, su falta de compañerismo, su falta de pensamientos correctos, positivos, porque todos somos uno. Venimos de una gran verdad. Llámenle auditorio como le llamen, católicos, musulmanes, cristianos, Alá, Buda, el de nombre es lo de menos. Hay una sola verdad, varios caminos, pero vamos a converger en esa sola verdad, que es que tú eres un ser único, de amor, de luz, que vienes a esta tierra a aprender a experimentar la vida, pero a gozar de este universo maravilloso y perfecto que el Padre Creador, Universo, Cosmos, llámale como tú quieras, tenemos. Y lo que hemos hecho, poco a poco lo hemos ido destruyendo, sin conciencia. Pero las buenas noticias, auditorio, es que este es un nuevo amanecer. Este jalón de orejas que nos dieron, porque fue más profundo. Ustedes, mucha gente lo puede ver en la superficie. El COVID, unos dicen que fue creado en los laboratorios, otros dicen por la política, etcétera, etcétera. Hay tanta, tanta información que yo los invito a cerrar sus oídos a la información amarillista, porque hay seres, como hay seres de luz, hay seres oscuros que no quieren que tú encuentres en tu corazón a esa divinidad y que seas libre, que no necesitas a nadie porque el maestro está dentro de ti. Pero el maestro llega cuando el alumno ya está preparado. Y siento que México está preparado para que empecemos desde nuestros hogares a educar a nuestros hijos en otra conciencia, porque además, yo lo veo con mi nieta, ellos traen otro chip. Nada más escúchenlos, escúchenlos, no les digan qué tienen que hacer. Escuchen a sus hijos pequeños, escuchen a sus nietos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque tienen muy poquito tiempo en la tierra. Toda esa sabiduría que traemos del Creador todavía está fresca. ¿Qué hace la sociedad, la educación y qué hacemos los padres? Echarlo a perder, esa creatividad y ese conocimiento. Porque creemos que nosotros, los padres, tenemos la verdad. Y las malas noticias es que nosotros no tenemos la verdad. Hay una sola verdad y a esa vamos a llegar. Pero tienen ustedes como padres la obligación de ustedes primero llegar al conocimiento, a cualquier disciplina que ustedes sientan en su corazón, porque para mí todo es lo mismo. Todo lo que habla de amor y todo lo que habla de unión viene de allá arriba. Lo que separa no puede venir de arriba. Es una muy buena reflexión. Es muy buena reflexión para todos los que estamos escuchando toda esta parte, que esta vida, lo que nos dio esta experiencia, es aprender a escuchar, a sentir y dejar que nuestra juventud se disuelva, que diga qué es, que tengan sus opiniones, porque a veces decimos, como está chiquito, pues todo aquí, ¿cómo puede opinar? Pero son maestros para cada uno de nosotros, que hay que irles dando esa oportunidad de desarrollar y que veamos todo lo maravilloso que son. Y otra cosa, Carmen, ¿dónde podremos hablar contigo para que la gente de nuestro auditorio se pudiera comunicar contigo? ¿Nos podrías dar esa parte de información? Yo me llamo Carmen Ortega Labastida. Mi sobrenombre es Mani, M-A-N-I, así me conocen en todos lados, Mani Ortega. Antes de la pandemia, yo trabajaba aquí en la universidad en un centro de yoga, Yoganan, pero tuvimos que cerrar por el confinamiento. Y yo estoy dando clases de yoga en este momento por Zoom, de yoga Kundalini, que significa que es tu potencial creativo que hay que despertar, porque todo es abrir los canales, despertar la conciencia. Tú que me estás escuchando, necesitas acudir para que te ayuden y te apoyen. Está bien las terapias que ahorita están dando muchos de nuestros compañeros de la UNAM, y sobre todo gratis, están trabajando altruistamente para todo esto, pero también necesitas un apoyo para trabajar con tu alma, con tu cuerpo y con las emociones. Entonces, ahorita en este momento, me puedes hablar a mi celular, el 55 23 03 40 21. Ese es mi celular, Mani Ortega. fui certificada en yoga kundalini hace 5 años, tengo de practicarla hace 20 años y fui certificada por la maestra de Estados Unidos, la maestra Krishna, donde se encuentra el Instituto de Kundalini, que está en Nuevo México. Allá está la sede de Yoga Kundalini. Es un yoga que trabaja a todos niveles, tecnología comprobada científicamente, y el Reiki, que doy terapias, pero todavía no podemos trabajar con ello porque estamos todavía en semáforo amarillo y eso se tiene que trabajar presencial. La energía, y para poder dar la terapia o el método, enseñar el método, se tiene que hacer presencial. ¿Por qué? Porque todos los aparatos que nosotros manejamos precisamente bajan la energía. Entonces hay que ser muy cuidadosos cómo los manejamos, ¿sí? Les voy a compartir un tip. Mi maestra de yoga nos decía, que en paz descanse, que cada 2 horas te levantes de tu lugar, vayas al baño, pongas una toalla, la mojes en agua fría, la exprimas y te la dejes unos minutos en tu cara. Y te levantes cada 2 horas a hacer estiramiento. ¿Sí? Trata de usar toda la tecnología con inteligencia, porque tiene sus 2 caras. Es muy buena la tecnología, pero yo lo que noto es que los jóvenes se extralimitan. Y lo que quieren vendedores es crear más consumismo. Dicen que es más rico el que menos tiene. Así es. Quédense con esa reflexión. Qué rico, qué bonita reflexión. Y mira, con eso terminamos este programa, que fue una maravilla, y creo que el auditorio te va a seguir mucho porque tus experiencias y todo lo que has aportado durante muchos años lo sigues dando con mucho cariño, y esperamos que nuevamente nos volvamos a ver y que la gente nos siga esperando, y agradecerle a todo este maravilloso público que nos ha seguido todo, porque cada día son más y nos agrada poderles dar más informaciones agradables, más informaciones que nos sirvan. Gracias, Alejandro, por estar aquí apoyándonos a hacer estos programas, y gracias a la vida por estar aquí y permitirnos juntar. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Quieres despedir nuestro gran auditorio? Gracias. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Nos gracias vemos. Y tengan fe, la fe activa. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Canto, le canto, le canto, le canto al cielo. Canto, le canto, le canto, le canto al sol. Canto, le canto, le canto, le canto al viento. Canto, le canto, le canto, le canto a Dios. Canto, le canto, le canto al cielo. Canto, le canto, le canto, le canto al sol. Canto, le canto, le canto, le canto al viento. Canto, le canto, le canto, le canto a Dios. Canto, le canto, le canto, le canto al cielo. Le canto, le canto, le canto al sol. Canto, le canto, le canto, le canto al viento. Canto, le canto, le canto, le canto a Dios. Canto, le canto, le canto, le canto a Dios. Esto fue La energía está en tu salud.